¿Qué tal? Buena tarde. Esto es Radio Rosco en directo como cada lunes desde el 91,4 de la FM. Ahí vamos. Venga, empezamos con la canción de cabecera. Mi jefe es un cabrón. Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven pa' acá, ven. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Desde Radio Contrabanda, esto es un lunes más, Radio Rosco. Tenemos el volumen un poco subido, vamos a bajarlo un poquitín. Escuchar, ¿qué tal? Estamos en directo, hoy es lunes 19 de septiembre y hoy tenemos aquí un comienzo de huelgas. Huelgas presentes y huelgas pasadas. Y además tenemos aquí pues la compañía de Mercadé desde la cochera del Triángulo. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercadé. Buenas tardes. Y de Homera. Hola. ¿Qué tal, Homera? Un gustazo. De nuevo por aquí. De nuevo por aquí, fantástico. Pues eso, tenemos un comienzo de huelgas, que no se nos asuste nadie, que la gente se le encoge el ombligo muy pronto cuando hablamos de huelgas. Y hablamos de huelgas presentes. Ya recordad que la semana pasada hablábamos de la huelga de los compañeros y las compañeras de MON, por algo que a la gente de autobuses de TMB nos suena mucho y es un proceso que ya vivimos en su momento, que era un tema como los dos días de descanso a la semana. Han estado haciendo toda la semana pasada paros parciales en MON y esta semana que viene pues continuaron los paros parciales el martes día 20 y el jueves día 22. Han cambiado los horarios para la semana que viene. Y bueno, con nuestro gran espíritu de servicio empezamos a deciros los horarios de los paros de los compañeros y compañeras de MON para la semana que viene. Serán de 10 a 13 y de 17:30 a 20:30 y luego en el nocturno desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Tenemos aquí a nuestro intrépido reportero Tribulete Mercadé. Ese eres tú, tú que has seguido muy cerquita la huelga de MON. Recordad que también la sección sindical de CGT ha hecho ya carteles que hemos ido por ahí poniendo en los tablones de anuncio de las cocheras en solidaridad con los compañeros y compañeras de MON. Y bueno, ¿cómo están las cositas, Merca? Pues las cositas siguen igual. La semana pasada nos llamaba el delegado de CGT en MON, el compañero Tomás, y nos informaba de todo lo que había pasado. Y esta semana pues seguimos igual, la empresa alegando que están pendientes de la licitación de las líneas que tiene, no quiere negociar absolutamente nada, sobre todo ninguno de los 5 puntos principales que tienen en su plataforma, lo que está llevando a los compañeros de MON a ratificarse en los paros que tienen convocados. Como dices tú, esta semana tienen el día 22 y el día 24. No, martes 20. Perdón. Mañana el día 20 y el día 24. Ey. Perdón, el martes y el jueves. El martes 20 y el jueves 24. Que, por cierto, el jueves 24 hemos quedado ya varios autobuseros, tanto de TMB como me consta que van a venir buseros de Mataró y buseros del Bus Nou Barris, para ir allí y participar en su asamblea y en su paro. Recordar, pues eso, los motivos principales del paro. Como dice Ramiro, es algo que nos suena muchísimo a los buseros de TMB, es el reclamar los 2 días de descanso semanales. Están pidiendo también que se están acordando de la contratación, que los contratos temporales, la contratación precaria que existe en MON, como existe TMB, se acabe, que pasen todos los contratos precarios a contratos fijos. Más despistado, como siempre. Ahora ya me he acordado de los otros puntos. Ya los diremos. Bueno, una de las cosas que pedían también era... Como nosotros, piden los 30 minutos Exacto. de descanso dentro de jornada. Uh-huh. MON es una empresa privada, es una de las 3 empresas que forman el grupo Baixbus. Recordar que el grupo Baixbus son Oliveras, Rosanbus y... MON. Hemos estado mirando cifras, hemos estado mirando informes y resulta que el grupo Baixbus en el año 2015 transportó más de 38 millones de pasajeros, lo que significó un aumento respecto al año 2014 del 3,5% del pasaje. Bueno, con esos números de beneficios, porque recordar que todo el grupo Baixbus, igual que estamos nosotros, estamos dentro de la órbita de la AMB, de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, que es la que nos marca las tarifas, pero también es la que da las subvenciones y marca los recorridos. Las empresas privadas y públicas que explotan el transporte reciben subvenciones. La diferencia del grupo Baixbus y TMB es que, claro, al ser una empresa privada, tiene que tener beneficios que tienen que repartir entre sus accionistas. Beneficios que en empresas públicas no hay que repartir. ¿De dónde salen esos beneficios? Pues de las larguísimas jornadas que tienen que trabajar los compañeros del grupo Baixbus y de MON en concreto, y del mal servicio que se le da al usuario. Desde CGT de Autobuses, pues estamos dando todo nuestro apoyo a los compañeros. El Ramiro hoy me despista. Bueno, Ramiro, sé serio, hombre. Demuestra que tienes 56 años. Vale. Pues lo que estamos diciendo, damos todo nuestro apoyo. Sabemos por lo que están pasando los compañeros, pero también Nos gusta mucho cómo están llevando adelante este conflicto. Recordar que el comité de empresa de MON está compuesto por tres sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CGT, y que hasta la fecha el comité de empresa, que es el mismo que está negociando el convenio, está cumpliendo a rajatabla con los mandatos que se acuerdan en la Asamblea General, tanto en la aprobación de la plataforma reivindicativa para este convenio, como en el calendario de movilizaciones. Claro, conociendo a UGT y a Comisiones, no sabemos cuánto va a durar eso, pero hemos sido testigos cómo la plantilla en las asambleas está muy pendiente y muy exigente con los sindicatos para que se mantengan firmes en lo que tienen que defender. De ahí todo nuestro apoyo. Por último, decir que, como pasó en TMB, y en esto no se diferencian los directivos de las empresas privadas o públicas, la dirección de MON, que es la misma de todo el grupo Baixbus, pues ha reaccionado como reaccionan todas las direcciones, ¿no? Primero, quieren romper la huelga. Ese es su objetivo principal. Han empezado ya con expedientes sancionadores contra los compañeros de material móvil que se adhirieron a la huelga, con amenazas completamente infundadas, pero que han tenido su efecto. Y, de hecho, material móvil no está participando en los últimos paros. El 100% del paro lo están llevando adelante los conductores y conductoras. Los amenazó diciendo que no habían cubierto los servicios mínimos, cuando el decreto de servicios mínimos solo afectaba al servicio, un 33% del servicio que había que dar en la calle, y en ningún momento decía que los mecánicos tenían que estar allí. Bueno, la empresa mete miedo, les abre expediente y consigue que los mecánicos se retiren del paro. Por otro lado, ya empieza a hacer correr rumores dentro de la población del Baix Llobregat sobre que, bueno, que lo siente mucho la dirección del grupo Baixbus, que no es culpa de ellos y que como buscando que la ciudadanía se rebote contra los conductores y conductoras. Esto lo conocemos, TMB lo intentó, en aquella época fue el tridente que gobernaba el Ayuntamiento de Barcelona quien puso toda su fuerza para acabar con nuestra huelga, pero también recordamos que la reacción de la población de Barcelona fue todo lo contrario, nos dio todo su apoyo y gracias a ese apoyo ganamos la huelga. Lo que esperamos es que los compañeros de MON se sepan mover, igual que lo hicimos nosotros, que saquen a la calle el conflicto, que se muevan, que vayan a las asociaciones de vecinos, que den su voz también. Si eso lo hacen con el apoyo que le podamos dar todos, toda la gente que estamos fuera, desde luego que tienen el conflicto ganado. Y no me interrumpan más con las musiquitas esas. Bueno, es lo que tiene pues hacer los programas en directo, que tenemos llamadas, tenemos música. ¿Quién te ha llamado? Bueno, ¿tu hija? No, hija no, alguien que no... Por cierto, no... ¿cómo está tu hija? Ah, bien, ya salió del hospital. La mar de bien, sí. Buscamos un hospital con vistas al mar y la verdad es que hemos estado allí la mar de bien 3 días. Bueno, el conflicto de MON, ya comentábamos la semana pasada que se está extendiendo por ahí. Y nos hicimos eco de varias pintadas que hemos encontrado en las paradas de autobús aquí en Barcelona. Y desde aquí nuestro apoyo y solidaridad a este conflicto. Perdonad. Si queréis expresar algo también, los que nos estáis escuchando y las que nos estáis escuchando en directo, recordar cuál es el teléfono de intervenciones en directo. Es el 93-013-95-33. 93-013-95-33. Esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Recordar la cita, y con esto acabamos el tema, el jueves que viene, que creo que es 24, todo aquel que pueda, que se acuerde del apoyo que recibimos en nuestra lucha por los 2 días y que se venga a pasar un ratito con los compis de MON en las cocheras de MON en Viladecans. Sí, bueno, mientras busca la dirección para que la gente lo pueda encontrar. O sí, que va todo el mundo con el, ¿cómo se llama? El Google Maps. El Google Tú Maps. Pones ahí Mont Viladecans, sí, y ya ¡pah! Te sale. Sí, por cierto, el otro día en el grupo de aquí de Horta, de WhatsApp de CGT de Horta, la gente me comentaba, bueno, pues en Mont habrá también esquiroles como hubo aquí en... Hay uno. En TMB. Y bueno, decir que el uno que hay lo tenemos localizado, ¿no? Sí, lo tienen fotografiado. Sí, lo tenemos localizado, le tenemos puesto nombre, ¿eh? Bueno, ya sabemos que, a ver, los ídolos, como en todas partes, estaba muy bien el texto y la foto que se enviaba al grupo. Es solo hay uno, es uno que trabaja por las tardes, es así. Y recordamos así muy de pasada que era lo que busca la gente de Mon. 2 días de descanso semanal, 30 minutos de descanso diario que se contabilicen como tiempo efectivo de trabajo, convertir los contratos temporales en indefinidos, conciliación laboral y familiar con un calendario adecuado, reconocer las categorías profesionales de todos los trabajadores y todas las trabajadoras y desbloquear la negociación del convenio colectivo. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de huelgas, hemos hablado de una huelga que todavía está activa, os pondré un poquito de música y a continuación hablaremos de una huelga que en su momento fue la huelga más larga que habíamos vivido, bueno, en democracia y no sé si sin democracia, ¿vale? Era una huelga relacionada con esos famosos roscos tiernos. ¿Pero que te puedo rectificar? Sí, claro. Ya sabes. No vamos a hablar de la huelga más larga. Sí. Vamos a hablar de un libro que se acaba de editar, que se titula Pan Rico, la vaga més llarga. Y vamos a hablar con una de sus autoras, con Homera Rossetti, que la tenemos aquí presente. Pero pon música. Primero vamos a poner música para que nos vayamos haciendo así, pensando qué vendrá, qué vendrá. A ver qué música nos pones que tenga que ver con el tema. Bueno, Cuando sale el sol, que es de un grupo que se llama Lágrimas de Sangre. Vamos allá. Cuando sale el sol en la mañana de una noche larga, después de las vueltas y el alcohol en tus pupilas el mundo cambia. No hay prisa cuando sale el sol, nos baña de luz y calor, apuramos a caladas robadas al alba el sabor de una vida complicada. No hay prisa cuando sale el sol en la mañana de una noche larga, después de las vueltas y el alcohol en tus pupilas el mundo cambia. No hay prisa cuando sale el sol, no, nos baña de luz y calor, apuramos a calada, robadas al alba el sabor de una vida complicada. Con náusea en el estómago a pasitos cortos, empapado en alcohol, pensando en el colchón. Se supone que mañana curras a las 8, ¿cómo es posible que te haya pillado el sol? Pero no. No hay prisa, te duele el corazón al recordar su sonrisa. Te duele con razón, pero no, no hay prisa. Y vuelves a tu casa con la misma camisa, pero con manchas de ron y el sol que no avisa. Que sale a traición, te da el sermón de una misa. Te pega el palizón y aún así no hay prisa. Y vuelves a tu casa disfrutando la brisa, sin aire en el pulmón. No hay prisa cuando sale el sol, tenemos todo el día para entrar en calor. Está de puta madre, pasémonos la tarde haciendo el amor. Ya ves en la arena mis iniciales, hasta puse a tu disposición mis frases y empecé por olvidar lo que había pasado y empecé a buscar el camino de vuelta. No podrían ver al que es fan de total mal y nada ya son las más. Nada lluita para no acabar el fan en hasta unir y ver por alzada. No podrían ver al que es fan pensan que ama vida se va controlan desde dar a fantasy día la ya su bota en blanc que buscan baralla y no trobaran. No hay prisa cuando sale el sol, si estamos juntos al lado del agua, la brisa acariciándonos mientras el tiempo va pasando. Ay, yo, ay, yo. No hay prisa cuando sale el sol, si

Al final van a tener que abrir la, hacer las puertas más grandes para salir de aquí. Venga. Suéltame. Bueno, yo creo que la gente que nos sigue en la radio ya conoce a Homer, ha venido otras veces aquí, desde luego para nosotros es, estamos contentísimos de tenerla aquí. Como dice Ramiro, siempre nos gusta comentar libros y encima, si el libro que vamos a comentar lo escribe una compañera de la radio, una mujer polifacética en luchas como es Homer, que no la encontramos en un montón de historias, como estamos muchos de nosotros, pues hemos dicho, hay que traerla. Lo intentamos la semana pasada, estaba malita, pero hoy ya recuperada te tenemos aquí. Bueno, la pregunta que se hace siempre, ¿no? ¿Por qué Isabel y tú, Homera, este libro, ¿no? Pan rico, la vaga més llarga de la edicions 1979. ¿Por qué? Pues precisamente es una idea de la editorial, una apuesta del equipo editorial de Edicions del 1979, que deciden sacar un libro sobre temática laboral, que es de agradecer porque hoy en día no son los temas más elegidos por las editoriales, incluido las editoriales alternativas. El tema laboral y de lucha obrera está bastante abandonado. Y bueno, Edicions del 1979 le hace la propuesta a la directa, porque desde la directa seguimos conflictos laborales y yo soy una de las personas que escribe a veces sobre el tema, sobre todo en la web, así que nos trasladan a algunos la propuesta del libro y lo entomamos entre la Isa y yo. Sí, y no hacéis un libro pequeño, es un libro que lo tengo ahora mismo en las manos y tiene 342 páginas. Nos ha quedado un poco gordo. Lo que pasa es que, a ver, hay una parte de anexos importante, documentales, que dijimos, vamos a aprovechar. Bueno, pero sigue siendo gordo. Lo cual, la verdad, hablando de una lucha obrera, a mí me parece excelente. Pero háblanos un poquito. Recordemos, la huelga es una huelga, la llamáis la huelga más larga, porque seguramente lo ha sido, ¿no?, en el tiempo de la transición. El título es Pan rico, la vaga más larga, porque es la más larga desde la transición. No acabamos una huelga que duró 8 meses, que empezó en octubre del 2013. Exacto. Ahora, en breve, se cumplirán 3 años del inicio de la huelga, el 13 de octubre, concretamente. Ya sé que no puedes resumir en pocos minutos 342 páginas, pero dinos, sitúanos un poco, para que los compañeros y compañeras que nos escuchan, pues sepan, Pan Rico es una empresa... A ver, Pan Rico es una empresa del sector de la alimentación que, entre otras cosas, en un momento dado presentan un ERE, supone el cierre de fábricas, además de despido importante de trabajadores. Lo que toma por sorpresa no solo a la dirección de la empresa, sino también a los diferentes actores que intervendrán, que son las administraciones y las propias direcciones sindicales de los sindicatos mayoritarios, es que en la fábrica de Santa Perpetua de la Moguda deciden iniciar una huelga indefinida bajo el lema 00, o sea, cero despidos, cero cierre de la producción, y se mantienen 8 meses atrincherados en la lucha, recuperando además formas de lucha tradicionales como es la decisión perdido en la asamblea, la caja de resistencia, la agitprop, y es una experiencia realmente realmente guapa, con un comité de apoyo también que está allí intentando trasladar la solidaridad de otros sectores y que el conflicto un poco tenga impacto a nivel social. Recordamos que uno de los productos estrella de Pan Rico son los donuts, sí, los famosos donuts. De ahí también redondo se aprovecha el 00, aprovechando la forma del donut. Pero Pan Rico no solo tenía fábrica en Santa Perpetua, también tiene fábricas en otros puntos del Estado español. Y yo creo que también en el libro se habla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en esas fábricas. ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Se manda producto para fastidiar la huelga? Y también, ¿cómo se comportan por los sindicatos mayoritarios que están presentes en las fábricas? Que si no recuerdo mal, como mínimo hay una en Sevilla y otra en Zaragoza. Y alguna más tiene que haber, ¿no? Algunos estuvimos por aquí en aquella época y veíamos cómo llegaban camiones con productos de Panrico desde otros sitios, cosa que creo que los trabajadores de Santa Perpetua lo denunciaron a la Inspección de Trabajo. Está documentado, denunciado y ganado, incluso a nivel judicial, el tema está explicado huelga, en el libro. Eso está explicado en el libro. Que creo que la multa es 6.000 euros, algo así, con lo que Panrico dice, bueno, vamos a meter camiones, que el no hay problema. Es que tampoco han puesto los medios para ejecutar ni la sentencia ni la resolución de la Inspección de Trabajo. Y también se habla mucho del comportamiento, ¿no?, de los sindicatos y de lo que comentabas tú antes, de que se recuperan métodos de lucha que parecían que estaban olvidados. Algunos no los hemos olvidado, en autobuses no los hemos olvidado, la asamblea decide. Exacto. Menos cuando algunos guarros no nos dejan, pero en Panrico también hemos estado presentes en las asambleas y eran combativas, estaban muy bien. Sí, sí, no, el tema de las asambleas fue clave. En TMB las mantenéis vivas, aunque desgraciadamente no es la norma a nivel de centros de trabajo. Incluso cuando hay un mínimo conflicto, el instrumento de la asamblea, un tema básico, está bastante, bastante olvidado. Y la participación en la asamblea fue la clave para en momentos claves del conflicto, que la gente, los trabajadores y trabajadoras, decidieran continuar adelante en contra de lo que quería la dirección del sindicato mayoritario ahí en la planta y en el conjunto del grupo, que eran Comisiones y UGT respectivamente. Ese fue el gran tema. Y lo que comentan mucho los trabajadores es a lo largo del conflicto lo que más les choca es que contaban con que la dirección de la empresa, obviamente, que es el principal enemigo, que quiere acabar con sus puestos de trabajo, incluso con la fábrica. La administración, por otro lado, que en lugar de ser mediadora está totalmente de parte de la patronal. Pero lo que no contaban era con el tercer elemento, que era la dirección del sindicato, boicoteando la huelga. Iban saliendo, a medida que avanza el conflicto, informaciones que incluso el propio abogado de Comisiones Obreras, que los representa tanto a ellos como a Coca-Cola, saca en un momento unas cartas diciendo que ha recibido presiones para no impugnar sentencias y seguir confrontando judicialmente la lucha de los trabajadores contra el ERE de Panrico. Sí, recordemos que también hubo en su momento, y aquí lo publicamos y lo comentamos, una noticia de cómo la misma empresa subvencionaba a Comisiones y UGT para que garantizaran la paz social dentro de Panrico. Incluso en aquel momento creo que estaba Felip Puig al cargo de Trabay. Evidentemente la persona que hacía de mediador, ya en su momento, en las declaraciones que hizo a la prensa, lo de mediador, que en teoría tenía que significar neutralidad, pues no era así, porque él decía que era muy complicado el enfrentarse a un conflicto en que no eran, digamos, los portavoces los habituales, es decir, las ejecutivas de los grandes sindicatos, en este caso Comisiones y UGT, sino que el portavoz en sí era una asamblea de trabajadores y trabajadoras la que decidía las acciones a tomar, y este señor, que en teoría no tenía que tomar partido, pues sí, evidentemente con sus declaraciones ya tomaba partido, diciendo que, bueno, casi no se podía estar, ¿no?, que era muy difícil el intentar arreglar esta situación, ¿no? Bueno, viene a cuento de lo que comentaba Homera, ¿no? No solo nos enfrentamos a una multinacional o un fondo buitre, nos enfrentamos también a las cúpulas sindicales de sindicatos, que está demostrado a nivel judicial que han recibido dinero por parte de la empresa para garantizar la paz social. Nos enfrentamos también a las estructuras administrativas del Estado, que son las que tienen que mediar, que ya desde de entrada toman partido a favor de la empresa y de las cúpulas sindicales. Y bueno, afortunadamente yo en persona he vivido casos en la universidad y en diferentes sitios, incluso en ayuntamientos cercanos como Barberá y todo eso, en que la gente de Panrico se juntaba por allí, los trabajadores y las trabajadoras montaban su tenderete con cositas que habían elaborado los mismos trabajadores y trabajadoras para pedir solidaridad. Recordamos que en su momento llevamos unos cuantos lotes de Navidad de TMB para esta gente, ¿no? Es decir, de alguna manera, contra esa estructura que no nos permite respirar, tenemos nuestra fuerza, ¿no? Y nuestra organización. Y esa organización es la que viene de la base, ¿no? En ese sentido, por eso es destacable y merece la pena hacer un libro, ¿no? Para que no se nos olvide algo tan importante como decir que somos capaces de organizarnos, ¿no? De esta manera. No sé, no he tenido tiempo de leer el libro. Es rojo como un tomate el libro, de arriba abajo, una portada. Son un poco rojos. Sí, de aquellos que no dejan indiferente, pero bueno, merece la pena. Una de las cosas que nombras y que creo que sí que aparecen en el libro, lo has dicho tú antes, ¿no? Que coinciden en el tiempo con Coca-Cola, ¿no? Sí. Parece que aquí sí que hay una lucha por defender el derecho de huelga, que incluso hasta se judicializa, al menos en Panrico, y finalmente lo ganan los trabajadores. En Panrico se gana. Uh-huh. O sea, un juez da la razón a Panrico de que tienen todo el derecho de hacer huelga y de que están reventando la huelga la patronal al traer producto de fuera de Cataluña para reventar la huelga. ¿Hubo comunicación entonces entre los trabajadores de Bimbo? Ay, perdón, de Panrico y de Coca-Cola. Sí, hubo un vínculo, entre las dos luchas, y que los trabajadores lo destacan como muy importante, aunque los conflictos se desarrollan de forma diferente, porque en el caso de Coca-Cola, ahí está el campamento, que por cierto fuimos con mi compi Isabel a charlar con ellos, contaban ahí más con el apoyo del sindicato, de Comisiones Obreras. Estaba todo un poco más organizado y jerarquizado, y aquí hubo enfrentamiento en un momento dado abierto contra la dirección del sindicato mayoritario, que es Comisiones Obreras. Incluso en un momento dado los trabajadores fueron a Vía Layetana a pedir explicaciones y hubo algunas palabras que acabaron en un comunicado de la CONC no muy amable por su parte, un poco criminalizando a las trabajadoras y trabajadores que habían ido ahí a pedir explicaciones porque se habían enterado de este bloqueo de la vía judicial por parte de la dirección de Comisiones. Vale. La CONC es la... La CONC, la Comisión Obrera Nacional de Cataluña. Vale. Comisiones Obreras en Cataluña. Vale. Perdón. No. Tengo que decir, lo cual es algo que tenemos que agradecer, que también salimos. En el libro nos dedican unas páginas. Exacto. ¿Qué malas influencias tiene? No sé. Hoy en algo que he leído sobre los compis de Mon, ya lo decían, que... Las luchas que se ganan hay que copiarlas, y los métodos también, ¿no? Bueno, y aquí hay unas páginas, creo que poquitas, porque está muy bien, ¿no? Un título, La vida son dos días, ¿no? En la que se comentan cosas que sí que es verdad, ¿no? Que cuando hay unidad de los trabajadores se nota la fuerza, ¿no? Y con unos puntos claros reivindicativos, pues es más fácil luchar. Algunos de nosotros, como decía Ramiro, entregamos nuestro lote de Navidad a los compañeros que estaban en huelga y estuvimos allí en el campamento. Un campamento que a mí me llamó mucho la atención, porque ahí ya no solo eran los trabajadores los que estaban montando guardia, estaban sus familias también, ¿no? Habían allí mujeres, hombres de compañeros y compañeras que estaban dentro, niños. Y había una actividad, yo, al menos el día que estuve yo, casi frenética. Era la hora de comer. Pero, no sé, se veía lo que decías tú antes, Homera, de que parece que volvía ese orgullo obrero, ¿no? Que algunos parece que les da hasta vergüenza decir que pertenecemos a la clase obrera. Sí, ¿no? La autoorganización de, y de hacerse suya la lucha, de no esperar que tu representante o el portavoz o la portavoz del comité siente línea. O sea, tomar realmente las riendas del conflicto, que es al fin y al cabo la asamblea y la autoorganización a pie de fábrica. La experiencia, la destacan todas las trabajadoras y trabajadores de emocionante a nivel de toma de conciencia colectiva y de trabajo colectivo. Y ahora vamos un poquito a lo vuestro, a lo tuyo. Cuesta hacer un libro, ¿no?, de tantas páginas. Bueno, ¿cuánto habéis tardado? En hacer el libro, ostras, a ver... ¿Más que la huelga? Casi como la huelga. Lo que cuesta mucho es arrancar. Arrancar, y más cuando es... Bueno, esto es toda actividad militante que hacemos las compañeras y compañeros de la directa, escribir en editoriales y en medios alternativos, como estás vosotros aquí, que es una forma de... Un canal más de denuncia y de que las luchas tengan... Yo tengo que decir que fui testigo, que coincidimos en Madrid cuando estuvisteis allí. Exacto. Y que os fuisteis, creo, a entrevistar con el abogado de Comisiones Obreras y con los compañeros de Coca-Cola que estaban en Fuenlabrada. Y qué frío que hacía, ¿no? Mucho frío. Pasasteis frío en el campamento de Coca-Cola. Pero adentro del campamento se estaba muy bien. Tenían una buena organización allí de estufas de butano. O sea, habéis tenido que viajar a Madrid. Sí. ¿Más de una vez? ¿O? No, fuimos aquella vez. Aquella vez. Fuimos aquella vez. Y me imagino que os habéis entrevistado con muchísima gente y lo que se ve que está muy bien documentado el libro. A ver, fundamentalmente el libro, aparte de tirar mucho de hemeroteca, de lo que hemos escrito en la directa, de lo que se ha publicado en El País, sobre todo, de los análisis también de sentencias judiciales, por ejemplo, de Eduardo Rojo, que tiene en su blog análisis de sentencias del tema laboral buenísimos. Hicimos dos grandes grupos de discusión, de debate, uno con trabajadores de Panrico y otro con trabajadoras y trabajadores de otras empresas y sectores en lucha, donde también participaron un par de Panrico para hacer un poco de intercambio. Y al margen hemos leído un montón y hemos hablado con mucha gente, y el viaje a Madrid fue la guinda porque nos dio una visión mucho más amplia del conflicto, y entrevistar a Enrique Lillo pues nos ayudó mucho a contrastar información, y a verlo ahí además en directo fue muy interesante. Otra de las cosas que nos llena a mí particularmente de orgullo de ver en este libro es el prólogo de Vidal Aragonés, un compañero que muchos lo conocemos, abogado del colectivo Ronda, y entre otras cosas lo conocemos porque ya nos escribió en su día aquel librito que repartimos por las cocheras, que era la historia de nuestro conflicto de los dos días, ¿no? Y ese librito lo citamos, hay elementos extraídos de ese librito. Sí. Pues lo estoy hojeando, desde luego este libro va a ser de los que me voy a leer, y que se titula, pues lo titula Vidal, su prólogo con Panrico, com els rics ens volen treure el pa, ¿no? El libro, de hecho, también es en parte de Vidal. Vidal no solo hace el prólogo, sino que nos ha animado muchísimo. Es vuestro tutor. Ya veréis, tutor no es la palabra, es nuestro amigo, compañero, y se lo ha tomado con tanta ilusión como si fuera suyo el libro, que ahora también nos va a ayudar a la difusión y en presentaciones. Y realmente, bueno, este libro también es suyo y lo compartimos. Bueno, pues vamos a eso, a la difusión. Los compañeros y compañeras que nos escuchan, que estén interesados en el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿O dónde vais a hacer, si lo sabes, presentaciones para que os puedan ir a ver y escuchar? Estamos empezando a organizar el tema. Ya se ha empezado a distribuir el libro, al menos está en La Ciutat Invisible y algunas otras librerías del rollo, digamos, y está en proceso de distribución, eso por un lado. Luego, el tema de las presentaciones, bueno, aquí es primicia, que sepáis que es la primera... Ramiro, dale las gracias. En el primer medio del que hablamos del libro, bueno, por tuit y demás, en la directa se ha comentado, pero aquí es el primer sitio donde venimos a hablar de nuestro libro, como diría Paco Umbral. Y las presentaciones, pues vamos a hacer una presentación, o tenemos la intención de hacerla en el colectivo Ronda, que estamos organizando con Vidal en el mes de octubre, que ya os pasaremos la fecha, hora y demás, intentando coincidir con el tercer aniversario del inicio de la huelga. Y luego hay otras también en marcha entre octubre y noviembre, y si como decís que aquí se habla de libros y presentaciones de libros, pues os pasamos las presentaciones, sí, y sobre lo todo comentáis. Que no sea el día 1 de octubre, ¿eh? No. Que el día 1 de octubre lo tenemos pues ahí, a ti borrao. Hay de todo el 1 de octubre. A ti borrao. Pues entonces... No, será en fin de semana, no os preocupéis. Recordamos que quien quiera el libro ya... de momento está en la Ciutat Invisible, que si no recuerdo mal está en la calle Riego, no sé el número, en Sants. También se vende en el colectivo Ronda. Colectivo Ronda, eso lo conocemos muchísimos, sí. En Trafalgar. No sé qué número, pero 50. Delante de la parada de mi autobús, de la 40. Trafalgar 50, yo sí me bueno, lo sé. Que la pues como mínimo en estos dos sitios. Y ahora has dicho la palabra que queríamos seguir la entrevista contigo. Te vamos a preguntar por PayCamp también, ya que te tenemos aquí. Con esto acabamos, si no sé si Ramiro o tú queréis no, decir algo. No, recordamos otra vez los datos básicos del libro, es decir, ¿quién elabora el libro? Homera Rossetti, ¿quién más? Isabel Benítez. ¿Vale? El libro está editado por Ediciones del 1979 y prólogo de Vidal Aragonés. Vale, ¿y cuánto vale? Esa sí la historia. Ay. No, hay que decirlo también, porque sí, la gente va ahí con 300 euros sí, a comprar un libro. No, 300 euros no vale. Y entonces se va a llevar una sorpresa muy agradable, porque vale bastante menos. Para lo gordito que es, se ha ajustado el precio y en librería es de 15 euros, pero en las presentaciones se venderá a 10. Pues hay que ir a las presentaciones. Exacto. No solo porque sale más barato, sino para también ver y escuchar a las autoras del libro. Y esperemos que vengan también los verdaderos protagonistas del tema, que son los currelas y las currelas de Pan Rico. Vale, pues nada, dejamos el tema ya del libro, que se nos tira el tiempo encima. Enlazamos. Damos la vuelta un poquito al micro y ahora cogemos tu otra versión. Exacto, cogemos la faceta de Homera, de activista de la PAICAM. Recordamos, plataforma de afectados por el ICAM, que está llevando desde hace ya casi un año y pico una actividad bastante importante. Como PAICAM desde enero. Desde enero. Pues se me pasa el tiempo volando. Sí, es así. Que también pasamos frío, acuérdate. Exacto, sí, sí. Y hemos hecho diferentes actos. Y uno de los actos que va a hacer la PAICAM es este día 1 de octubre. Se nos va un poco lejos porque se nos va al Prat de Llobregat, pero pienso que merece la pena el acercarse allí. Más que un acto, participamos en un festival que organiza la Marea de Mareas, que son muchos movimientos, y la PAICAM estaremos allí presentes con nuestra lucha y colaborando en la barra y debatiendo y demás. Sí, rápido, como dice Ramiro, que vamos fatal de tiempo, pero recordar que PAICAM es una necesidad de unos afectados que se sienten maltratados en el trato y maltratados en las decisiones que toma el ICAM respecto a sus enfermedades. Que ese ejemplo que empieza aquí en Barcelona se está extendiendo. Está en mucho, ya empieza a ver en Mataró, en Lleida. Mataró, Lleida. Sí, además lo están llevando a plenos Tarragona, municipales para que los apoyen. Se están aprobando, exacto, mociones. Uh-huh. El tema ¿Se es ha que, notado algún cambio en el trato, en las decisiones? A ver, el ICAM lo que hizo fue fulminar a la Le Monge, a la Consol Le Monge, la antigua jefa. Aunque dijo otros motivos, pero incluso en La Vanguardia mencionaban la creación de la PAICAM y cierto malestar en las decisiones del ICAM. Pero lo importante del tema del ICAM es que llevan años recortando en pensiones y dando altas médicas injustificadas. Y eso afecta a gente con... forma especial a gente con enfermedades crónicas que no puede trabajar, pero también a gente, a personas con enfermedades profesionales. Las Kellys tienen muchos problemas de este tipo, enfermedades derivadas de Homera, su trabajo. Homera, perdón. ¿Qué? ¿Qué son las Kellys? Piensa que aquí nuestro radio escuchas. Sí, no son unas galletitas de Mallorca. Ay, pero yo pensaba que hablabais cada día de las Kellys. Hablamos mucho de las Kellys, pero siempre, igual como recordamos que es la PAICAM, recordamos que son las Kellys. Bueno, las Kellys son las trabajadoras de hoteles. Las que limpian. Las que limpian, las Kellys. Sí, las que limpian. Y que se han organizado al margen de los sindicatos y lo están intentando hacer desde abajo, de forma horizontal, y espacios también alternativos. Y que han contactado como con vosotros. PAICAM, estamos organizados juntos. Vale, pues recordamos el acto, que es el día 1 de octubre del 2016 en el Parc Nou, de allí del Prat de Llobregat. Es el Festival de Marea de Mareas. El programa empieza a las 10 de la mañana y acaba aproximadamente sobre las 8 de la tarde con una actuación de un grupo que se llama Luna y Media. Bueno, habrá comida, habrá diferentes poesía, actuaciones de teatro y tal. Y bueno, el día uno es que, por eso decía antes, que no es un día muy atiborrado. Tenemos también la cena de homenaje a tres prejubilados de TMB, al Agus, al Ibarz y al Julio, que lo hacemos allí en el Ateneo Cooperativo de la Base, en Pueblo Seco. Recordar, línea 3, parada paralel, o si alguien quiere caminar un poquito más, parada Pueblo Seco. No, iba a decir que yo sé que hoy alguien se va a enfadar con nosotros, lo sentimos mucho, ya sé que os gusta mucho oír hablar de nuestra propia empresa, de nuestras propias luchas y esas cosas, pero hoy el programa pues, nos está saliendo así. Había que presentar este libro, que nos parece interesantísimo. Creo que vamos a intentar pronto presentar otro libro de que ha editado por primera vez una editorial Mala Pécora, que es la editorial de CGT, que es el libro... Els comitès de defensa de la CNT 1933-1938. Intentaremos traer pues también a su autor, que es militante, Agustín Guillamón. Bueno, dime. Berca, pero es que siempre llega algo de la empresa. Me acaba de llegar un WhatsApp. ¿Os acordáis de un tema que era una convocatoria de almacenistas? Almaceneros. De almacenero, dos plazas que había de auxiliar de almacén nivel 4. Sí, es que, pero eso está en proceso de, pues, de selección, ¿no? A menos que tal, ya sabéis que nos gusta dar exclusivas. No digas que ya sabéis quién va a salir. Vamos, y tanto que no sabemos quién va a salir. Nos han enviado exclusiva, ya hace tiempo os dimos la exclusiva de lo que pensábamos que iban a ganar los fuera de convenio. Pero vamos a advertir a nuestros queridos radioescuchas. Nosotros aquí repetimos todos los WhatsApps que nos enviáis, hasta los que nos insultáis. O sea, este es un WhatsApp que nos llega y lo vamos a decir. Sí, me dice lo siguiente. Me han enviado estos dos nombres. Recordar, era para las dos plazas de auxiliar de almacén nivel 4. Y dice, me han enviado estos dos nombres. Me dicen que son los dos que saldrán para las dos plazas de almacenero nivel 4. El plazo de inscripción, que ese es el detalle importante, se cerró el pasado día 7. Ahora ya tenemos los nombres y tenemos aquí que los vamos a dar porque es así. Sabemos que una de las plazas, según este WhatsApp, que luego será todo mentira. Ahí está. Es para Francisco Luna López, el 12849, y la otra plaza de almacenero. Parece esto la lotería, decimos los dos afortunados. ¿Antes de examinarse? Sí, es que no sé cómo lo han hecho. Es que te me el otro afortunado es el 12.090, que es José Antonio Altamirano Ponce. Ya sabéis que... Pues le felicitamos, ¿no? Sí, como... exacto. El dedo funciona, ¿no? Bueno, ya veremos. A ver, yo, Ramiro, estas cosas... No eres... sé. Una pluma afilada y un escéptico. No sí, te crees hombre. Nada. No me lo creo. Yo creo que en TMB existe la cordura, selección. Los procesos son limpios. Sí, pero... Y es imposible que sepamos quién va a salir si todavía no han salido las pruebas. Pero acordaros, hace poco tuvimos el caso de la familia de Arias. Pero imagínate que ahora envío yo un WhatsApp que digo que tú vas a ser el próximo director general. Pues dale credibilidad porque hay algo de cierto. Lo leeríamos. Bueno, por supuesto. Pondría a mi familia la más de contenta. Cobrando 140.000 euracos, vaya que sí estaría contenta la familia y todo. Claro, que cobra 140 tiene que haber como una cohorte... No exageres, 135.000. Una cohorte de buitres, buitrackers a mi alrededor, ¿no? Sí. Para ver qué es lo que pueden pillar de ahí. Pues bueno, ya hemos dicho una exclusiva que nos ha enviado un radio oyente vía WhatsApp. Sí. Ya sabemos el nombre de los dos afortunados que van a salir de Plaza de Almacenos. A ver, bueno, lo repetimos. Francisco Luna López y José Antonio Altamirano Ponce. Mañana te vas a encontrar con una denuncia por dar nombres por la radio. Bueno. Ahora, después de que lo he dicho. Bueno, agradecemos a la persona que nos ha enviado estos datos. No, ya sabéis que nos limitamos a leer todos los WhatsApp que nos envían. Mí hoy me han dicho que teníamos que hablar de TMB, porque hoy un compañero, Cerón, que nos está escuchando y dentro de 3 segundos ya estará enviando este programa, sí, dice, hombre, hablar también de cosas de la empresa, porque yo le he dicho que hoy íbamos a hablar del libro, pues tienes... porque a la gente le interesa. Y realmente es que en las cocheras lo que está pasando, la gente lo percibe de una manera muy clara. La gente estamos viendo, la gente de a pie, que tenemos una dirección que lo que menos tiene es dirección. Es una dirección sin rumbo que no sabe ni dónde va. Vamos a golpe de timón, a salto de mata, tapando parches. No hemos oído todavía por la boca de la dirección qué va a pasar con el futuro de esta empresa, qué va a pasar con el tranvía, que se está luchando a favor, en contra. ¿Por qué no sale...? Porque ya ha desaparecido la D30, que era la línea que iba a cerrar el plan ortogonal yendo por toda la diagonal, ya no existe en el desarrollo del plan. ¿Qué va a significar eso? ¿Vamos a perder puestos de trabajo? ¿No vamos a perder? ¿Se está hablando de la escogida? ¿Cuántos servicios van a salir? ¿No va a salir? Compañeros, no os podemos informar. Tenemos una dirección que no sabe ni dónde mea. Tenemos, sí, una dirección muy bien pagada. Pese a que hay un nuevo ayuntamiento en la ciudad de Barcelona, los fuera de convenio siguen igual que estaban antes, con sus sueldazos increíbles. Eso sí, el nuevo director, el nuevo consejero delegado, el Enrique Cañas, que le gusta que le llamen Enrique Cañas, se ha bajado el 40% respecto al sueldo que tenía el anterior presidente. Ahora solo cobra 105.000 euros. Imaginaros lo que cobraba el anterior. Pero parece que eso está muy bien, ¿no? Pues bueno, pues tenemos una dirección que no sabe dónde va y no os podemos informar, pero los trabajadores sí que sabemos dónde vamos y sabemos que nuestro objetivo es defender los puestos de trabajo, mejorar nuestras condiciones laborales y, sobre todo, seguir dando un servicio de calidad, que es nuestro objetivo, ¿no? Para eso nos pagan. Yo luego, Ramiro, sé que tienes que hablar algo, pero te voy a pedir 2 minutitos de tiempo. Venga, para tira, dar... Estira. ¿Sí? Bueno, pues una noticia, una mala noticia. Sabéis que el otro día CGT celebramos una conferencia, la verdad que tuvo un éxito de la hostia, los que lo organizábamos ni no lo esperábamos, esto se organizó desde el secretariado de CGT, llenamos la Casa del Mar, tú Ramiro no pudiste venir porque tuviste que estar con tu hija, uh-huh. Lo que toca. Y bueno, también al acabar el acto, pues unos 400 compañeros y compañeras decidimos salir en manifestación, aprovechando que estamos todos juntitos, para apoyar y denunciar lo que está pasando por lo que hubo en su día la lucha en la Universidad Autónoma, que ha acabado hace pocas semanas, que la Fiscalía ya ha acabado su acusación y está pidiendo penas de cárcel entre 11 y 14 años para 27 personas, entre ellos nuestro secretario general, Ermengol Gassiot, ¿no? Como Ermen estaba ya en la conferencia, pues salimos a nuestro estilo, sin pedir permiso, por la ciudad de Barcelona. Los guiris nos hicieron muchísimas fotos porque pasamos por el paralelo, subimos por las Ramblas con una artillería increíble, creo que nos gastamos más de 300 euros en petardos, acabamos con una traca increíble de 50 metros en medio de la plaza San Jaume. Eso sí, hubo que esperar a poderla encender porque hubo que apartar allí a los guiris que no se acercaran. Bueno, esa es la noticia que quería dar yo como algo bonito, algo que está ahí, que está la lucha, pero hoy nos acaba de llegar la noticia y no sabemos si esto tiene que ver algo, no tiene que ver nada con lo que acabo de explicar, pues que esta noche le han quemado el coche a nuestro compañero Ermengol Gassiot, ¿no? Que lo tenía aparcado en Terrassa, ¿no? Desde luego, sea quien sea, desde aquí condenamos eso. No puede ser que a una persona luchadora como es Hermen, que aparte de ser nuestro secretario general, no está subido en los laureles cuando hay que luchar en su puesto de trabajo, que es donde él trabaja, en la universidad, ahí está. Y cuando hemos pedido apoyo, sea quien sea, ahí ha venido, pues que le paguen con esto, ¿no? Que le queman el coche. Desde aquí, lo vuelvo a decir, toda nuestra solidaridad y estaremos al tanto de lo que pasa. Bueno, no nos queda ya casi nada de programa. Solo nos queda despedirnos y agradecerle a Homera que haya venido aquí a compartir este tiempo con nosotros. Ya seguiremos dando más datos del libro los días que se haga la presentación. Como dice Merca, la actualidad sigue dentro de la empresa, pero ya sabéis que a nosotros también nos gusta hablar de algo que no sea estrictamente nuestro ombligo laboral. Nos gusta hablar de aquello que nos concierne alrededor y que nos ayuda también a ampliar nuestros campos de lucha. Desde luego. Las empresas o los trabajadores que se encierran en su empresa lo tienen todo perdido. Vale, pues... Volveré. Volverás, fantástico. Mira, amenazas. Amenaza, Homera. Bueno, gracias, Homera, por venirnos a ampliar un poquito las miras. A vosotros, ¿vale? Por invitarnos. Venga. Gracias, Mercadé. A ti por invitarme. Tú no estabas invitado. Tú no estabas invitado. A ti se te espera siempre. Pues bueno, se nos acaba el programa. Os recordamos, 91,4 de la FM. Sabéis que podéis escuchar el podcast este dentro de dos días. La repetición del programa la hacemos los jueves de 10:30 a 11:30 y los sábados de 4:30 a 5:30. Y bueno, agradeceros vuestra paciencia. Nos despedimos con nuestra canción de cabecera. Mi jefe es un cabrón. Y nada, salud. Nos vemos y nos oímos la semana que viene. letrero que diga cabrón, CAVRON, cabrón.